Hoy quiero hablar de la compra de Elon Musk de Twitter y de todo lo que se está liando, que se está liando una muy muy gorda. Pero antes quiero reflexionar un poco sobre dos cosas, dos fenómenos que creo que son muy interesantes y que para aquellos que vivimos en Internet, es decir, que Internet es nuestra casa, nuestro hogar, y que las noticias que nosotros leemos, las voces que escuchamos no son las del presentador de Telecinco, pues son el mundo real, donde mucha más gente está siguiendo este tipo de información. Una de ellas es Ginés. No sé cuántos de vosotros usáis la red TikTok. Bueno, TikTok, que como dice mi querido amigo Miguel Palomo, hey, Miguel, Filo Palomo, gran podcast, gran cuenta de TikTok. Es un agujero negro de tiempo. Pues este señor es un señor que yo creo que se dedica a la agricultura. Sí, a la agricultura, a los olivos, a sus aves de corral. Y que vive en Mengíbar, un pueblo de Jaén, si no me equivoco. Y este hombre se ha hecho famoso. Este señor, que debe tener 50 y pico años, se ha hecho famoso porque en TikTok. Por cierto, TikTok, una red social que está lejos de ser una red social de gente de 50 o 60 años. O sea, ya podemos decir que Facebook es la red social de tus tías y de tus abuelos. Pero TikTok es otra cosa completamente diferente. Bueno, pues Ginés está en TikTok y su actividad recurrente es hacerse bocadillos. ¿Y qué bocadillos? Bueno, este es un fenómeno yo creo que muy español. Es decir, normalmente en el mundo anglosajón la gente se hace sándwich con ese pan de molde, que es un pan más ligerito, más flojito, pero en España, y bueno, y en otros países, tenemos pan de verdad, no baguettes, pan, hogazas de pan, como en la Edad Media. Y Ginés se hace unos megabocadillos de flipar. Pero auténticos mega bocadillos. Además, esto es como un poco. Yo cuando en el bachillerato estudiábamos en literatura la estructura de los cuentos, pues una de las cosas que nos enseñaban es que los cuentos tenían una estructura que se repetía, ¿no? Tenía una serie de desenlaces, de moralejas, de crisis. Bueno, pues la estructura de los vídeos de Ginés es la misma. Bueno, vamos a hacernos un bocadillejo y vamos a quitarle la miga, que a mí la miga no me gusta mucho. Y le saca la miga, a veces se la come y a veces, si está detrás su corral de pavos y gallinas, dice, esto se lo vamos a dar a Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe es un pavo. O sea, ¿quién le pone a un pavo Felipe? Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque dice, Felipe, Felipe, lo llama, Felipe, ¡bru! Y le tira las migajas de pan. Luego, a continuación, le echa un buen chorreón de aceite. Una cosa muy española y muy de Jaén. A veces no solo le echa un chorreón de aceite, sino que coge la botella de aceite y como si fuera, yo qué sé, Coca-Cola, echa un trago largo de aceite. Cosa que él dice que es muy sana. Y luego ya el bocadillo puede variar. Puede variar. Para mí, dentro de los bocadillos de Ginés, el que más me ha llamado la atención es el bocadillo de huevos fritos. O sea, este señor, contraviniendo toda la opinión de los magufos de dietéticos de internet, se hace un bocadillo con 6 o 7 huevos fritos. Y a lo mejor filetes de lomo. O sea, de un tupper saca huevos fritos, pero varios. Que la verdad es que, como espectador de los vídeos de Ginés, me llama poderosamente la atención esos bocadillos. Uno de los bocadillos más famosos de Ginés fue el bocadillo de aceite con colacao y donuts. Sí, lo voy a repetir otra vez. Aceite con colacao y donuts. Y otra cosa que me llama hipnóticamente la atención de Ginés. Es que cuando se come un bocadillo muchas veces pela un aguacate y no se lo come como un hipster. No, no, no, no. Se come el aguacate como si fuera una manzana, a bocados. abocaos, que diríamos en Andalucía. Y entonces está comiéndose el bocadillo y el aguacate abocados. Bueno, a mí me parece, bueno, el hombre es un fenómeno social, ya lo han entrevistado en la tele. El otro día se hizo un bocadillo con el Club Deportivo Mengíbar detrás, es decir, todos los futbolistas de ese equipo de fútbol. Y ya hay cuentas que graban reacciones a los bocadillos de Ginés o que lo imitan. El fenómeno bocating. No, esto me lo he inventado porque está en la moda de ponerle a todo nombres en inglés inventado. Bueno, no sé, de verdad que. Es decir, yo no me pongo en plan académico de las redes sociales porque no lo soy. Soy un tío que disfruta de estos fenómenos de Internet. Y si es un fenómeno de mi propio país, me parece todavía más interesante. Hay otro fenómeno que es Jordi Wild. Jordi Wild, youtuber. Y ahora metido a podcast, las entrevistas que está haciendo las está pasando a podcast. Y Jordi Wild, amigos míos, lo está haciendo muy, muy bien. A mí, mirad, personalmente a mí Jordi Wild no me termina de simpatizar mucho. Es un poco chico feliz de, oh, qué guay, ¿no? No me gusta mucho el estilo del todo, pero. Sí me gustan mucho otras cosas que está haciendo. Y el gran mérito de Jordi Wild, bueno, primero, que es un tío sumamente inteligente, que está haciendo muy bien las cosas. Es que está identificando a gente que tiene cosas interesantes que decir. Cuando me saltaron las alarmas fue cuando Jordi Wild cogió a Pérez Reverte, lo invitó y Pérez Reverte accedió. Y se pegan una charla de, no sé, 1 hora, 2 horas. Que cuando Pérez Reverte terminó de grabar con Jordi, Pérez Reverte llegó a decir, nunca había estado tan a gusto en una entrevista y a Jordi le he contado cosas que yo no he contado nunca en ninguna entrevista. Y Jordi Wild es un poco el formato Joe Rogan, ¿no? Es decir, trae a gente interesante y les deja hablar. Por cierto, con totalmente contrario al modelo de periodista Ana Pastor, donde interrumpes a cosas y haces sentir incómodo al entrevistado, cosa que me pone cada vez más de mal humor, ¿no? Ese rollito de qué buen periodista soy, que voy a hacerte pasar un mal rato y cuando intentes explicarte te voy a interrumpir continuamente, porque mi papel como periodista es quedar por encima de ti. Eso me repugna y me parece tremendo. Yo, de jovencillo, teníamos, antes de la era internet, a un señor que era el loco de la colina, un periodista llamado no sé qué, Quintero, que hacía entrevistas con gente muy interesante, a veces gente de la marginalidad, como el Risitas, o sea, gente de la absoluta marginalidad. Es decir, el típico tío de un bar, de un barrio pobre de Sevilla, sin oficio ni beneficio, que está completamente zumbao, pero tan zumbao que es un verdadero fenómeno. Bueno, pues Jordi Wild está trayendo gente muy interesante. Y el otro día, mi amigo camionero Geek me pasó un audio de The Wild Project, que es el episodio 133, con Gaffe 423. Que por cierto. Son casi 3 horas, dos, bueno, son casi 2 horas 56 minutos 8 segundos, más o menos. The Wild Project 133. Me lo pasa Tolo y me dice: Converso, escúchate esto. El tipo entrevista a un youtuber que yo no conocía, Gaffe423, que es un militar mexicano, un ex militar mexicano de las fuerzas especiales. Obviamente, este tipo de conversación, luego Jordi lo hace muy bien porque publica en YouTube la entrevista entera, pero luego también publica segmentos muy interesantes en plan más cortitos. Pero lo interesante de verdad es la entrevista entera, donde este señor pues habla de su paso por el ejército, pues, como tropa regular, pero cómo ingresa en las Fuerzas Especiales de México y cómo es el proceso de entrenamiento que raya en la tortura. A ver, no digo que en otros países no raye tampoco en la tortura, pero en el caso de las fuerzas, las tropas especiales de México, las cosas que les hacen son literalmente tortura. De hecho, él explica cómo surge el cártel de los Zetas, de esas fuerzas especiales, y él dice, yo creo que mucha gente son gente que se quedan tocaos de la tortura, que no asimilan y no superan las torturas que les hacen como fuerzas especiales y se vuelven crueles. La entrevista no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Las cosas que cuenta son alucinantes. Y una cosa que me decía Camionero Geek es, mira, al final él siempre cuenta temas paranormales, ¿no? Es decir, le pregunta a alguien si ha tenido algún tipo de experiencia paranormal. Y claro, es muy interesante porque este tipo, el ex militar, que ahora trabaja como escolta de un político en México, que vaya trabajo, o sea, escolta de un político en México. O sea, ¿habrá alguna profesión más peligrosa que esa en el mundo? Bueno, pues él cuenta, él siendo un tipo bastante escéptico del mundo paranormal, cuenta una historia paranormal ya al final de la entrevista. Muy buen trabajo, Jordi Wild. Y ya os digo que hay cosas de Jordi Wild que no me. Que me molestan, ¿no? Pero ya son cosas como a mucha gente le puedo molestar yo, y lo entiendo, como es el rollito de. A la hora de empatizar Jordi Wild, pues es muy. Tú y yo, ¿no? Por ejemplo. Ostras, tío, pues qué flipante, ¿no? Eso que cuentas, qué flipante, ¿no? Joder, es que la gente se tiene que quedar flipada, ¿no? Porque tú y yo sabemos que no sé qué. A veces ese tipo de comentarios me sobran, pero bueno, es un poco. También yo creo que Jordi intenta empatizar con el que habla y lo hace bien. ¿Jordi Wild es el nuevo Joe Rogan? Pues probablemente. Probablemente. Eso pone a Jordi Wild en un punto muy delicado, ¿eh? En un punto muy, muy delicado. Porque cuidado, cuidado, que los últimos años nos han llevado a un punto de totalitarismo ideológico hasta el punto en el que cualquier persona que cuestione los dogmas de fe del nuevo pensamiento totalitario va a ser cancelado. Cuando decimos cancelado, va a ser demonizado, van a decir todo cosas horribles de él y van a asegurarse de que no, de que se quede sin trabajo y no vuelva a trabajar nunca más. Y si no habéis escuchado el podcast de ayer, donde hablo del juicio a Johnny Depp, bueno, el juicio de Johnny Depp contra Amber, su ex esposa, es un caso claro de cultura de cancelación y de cómo las tornas, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos las tornas se han vuelto y ahora muchas mujeres son las agresoras, amparadas por la ley, por leyes feministas 2.0 o 3.0 o yo qué sé, y los hombres son las víctimas. Y el caso de Johnny Depp es un clamor. Y ahora yo creo que se está formando otra situación bastante fea, que es la situación de Elon Musk. Elon Musk es el nuevo Tony Stark del multiverso, o por lo menos de este universo. Elon un genio. Un tío provocador en redes sociales. Os recomiendo el podcast de Elon que hace Alex Barredo, que me parece un fantástico podcast. Nunca pensé que un personaje como Elon Musk podía dar para un podcast. Pues Elon Musk va a comprar Twitter. ¿Y qué tiene de malo eso? Pues os recomiendo que hagáis un ejercicio de observación muy sencillo. Muy sencillo. Leed los titulares que se están escribiendo cancelando a Elon Musk. Leed los titulares que están apuntando, poniéndole una diana en el pecho a Elon Musk y empezando a insinuar cositas que si homofobia, que si machismo, que si acoso, que si bullying, de momento indirectas. Pero cuidado, ¿eh? Que le están poniendo una diana en el pecho a Elon Musk. Básicamente, el problema de Twitter es que Twitter es una plataforma. Decía el otro día Rupert hablando con George Yatzer que Twitter es el equivalente a cuando un magnate del mundo de los negocios se compraba un periódico antiguamente. ¿no? Una cosa tipo Ciudadano Kane, que decían el otro día en la revista Wired. Pues Elon Musk ha comprado un periódico, pero un periódico del futuro o de nuestro presente, que es una plataforma social que es Twitter. Una plataforma que está totalmente escorada a la izquierda ideológica e identitaria. Una plataforma que es muy permisiva con los de su grupo, pero que no tiene ningún problema en cancelar cuentas de gente que no piensa como ellos, aunque sea el presidente de los Estados Unidos. Por cierto, Donald Trump es un irresponsable y un incendiario. Que reconozcamos ciertas cosas a Donald Trump no significa que hagamos la vista gorda con algunas meteduras de pata gordas de Donald Trump. Donald Trump es una persona que la gente le gusta o amarla o odiarla, pero lo cierto es que Donald Trump es un tipo que tiene grandes sombras y grandes y bastantes aciertos, pero eso no elimina lo peligroso que podría llegar a ser Donald Trump, o por lo menos lo agitador que podría ser. Pero bueno, Twitter tiene unas políticas que yo creo que se pasa por el arco del triunfo. Porque al final las políticas de Twitter son cuidado con lo que dices. Porque si no sigues la línea de Netflix, de Disney ahora, y la línea de la senadora Ocasio-Cortez y compañía, vamos a por ti. Y esto no me lo invento yo. Os recomiendo que os pongáis a leer titulares de noticias y tweets que están atacando a Elon Musk. ¿Qué es lo que ha salido hoy en internet? Titular. Elon Musk publicó un meme donde se mofa de Vijaya Gadde, responsable de políticas y seguridad en Twitter. Tras la broma, una oleada de fanáticos de Elon inundaron las menciones de Gadde con insultos y bromas machistas. Cuidado con la. Cuidado. Esto es para leerlo para analizarlo con calma. Es cierto que Elon Musk publicó un meme riéndose de las políticas izquierdistas que consideran que todo es extrema derecha. Y esto yo lo he dicho varias veces. ¿Os acordáis cuando algunos partidos políticos decían que Ciudadanos era extrema derecha? Cuidado, Ciudadanos. Claro. Cuando Ciudadanos es extrema derecha, Vox es el mal. Es Hitler con esteroides. Es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque los radicales de izquierdas son tan sectarios que cualquiera que no esté en su grupo es extremísima derecha. Hiper mega destroyer derecha. Bueno, el meme que publicó Elon Musk riéndose de esa política de gestión de contenidos, es del año 2019. Es decir, ese meme que publicó Elon Musk ya tiene unos cuantos añitos. Pero ahora lo desentierran, lo sacan a la luz, ¿por qué? Porque alguien o algunos han dicho, chicos, no podemos permitir que Elon Musk transforme a Twitter en un oasis de libertad donde cualquiera que no sea un izquierdista se dedique a escribir lo que le dé la gana. Así que por favor, desenterrad todo lo que tengáis de Elon Musk, que vamos a por él. Y os advierto, esto es lo que está pasando. Se está formando un ejército de trolls y de ofendiditos y de woke, consejo izquierdista, feminismo de nueva ola, para encender el megaventilador de popó y lanzárselo a Elon Musk. Porque esta gente de la izquierda cultural no soportan que ahora cualquiera publique en Twitter. Y esto no sé si es una profecía de Conversodamus, pero lo puedo decir. Estoy esperando a ver a que con el cambio de políticas decidan abrirle la cuenta a Donald Trump. Porque ¿os podéis imaginar la que se puede liar? El mega jaleo que se puede liar cuando le reactiven la cuenta a Donald Trump. Pues nada, Esto es lo que está pasando y esto es lo que va a seguir pasando, porque los titulares no paran. En hipertextual, que en ese sentido es totalmente tendencioso, está muy en la línea ortodoxa de la neolengua y del nuevo pensamiento, pues os vais a encontrar titulares como Elon Musk favorecerá el acoso y la desinformación en Twitter. Ajá, ajá, claro. Porque todos sabemos que Elon Musk es el misógino, come niños, número uno, public enemy. ¿Pero qué clase de titular bazofia es ese? O sea, están poniendo en marcha la maquinaria de tirar caquita contra Elon Musk. Y esto me parece que yo creo que Elon Musk no sé qué va a hacer. O sea, yo sinceramente no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé que va a pasar es que los empleados de Twitter son el principal enemigo de Twitter. Es decir, los empleados de Twitter, que son los que están lanzando titulares como los empleados de Twitter creen que esto va a tomar, va a volverse una fábrica de misógenos. El problema que tiene Twitter es que tiene el enemigo en la al enemigo en la cocina. Y esta gente se va a dedicar a boicotear Twitter desde dentro. Y esta gente son las que están escribiendo una narrativa, dibujando un retrato de Elon Musk como de un machista asqueroso de la extrema derecha. Para que Twitter, que sigue siendo el periódico del planeta, siga siendo un periódico de izquierdas identitarias, de este tipo de izquierda. No hablo de la izquierda del siglo pasado. Y lo que puede pasar a partir de ahora es que van a mirar con lupa todo lo que Elon Musk haga, todo lo que pase en Twitter. Y las hordas de ofendiditos llorando con el pelo teñido de rosa van a estar todo el santo día y esto va a llegar a la televisión. Cuando veas que en la televisión aparece esta gente tirando caquita contra Elon Musk, ya sabes que ya la guerra está declarada. Ahora, mi pregunta que os hago a vosotros es ¿qué tiene de malo el modelo Joe Rogan? Joe Rogan, el podcaster que se pasa unos podcasts de 4 horas, 5 horas charlando con gente interesante de todo tipo de pelaje. O sea, gente más solvente y auténticos magufos y gente del cono de papel de aluminio en la cabeza. A Bob Lazar, el que estuvo en Área 51, que lo escucho porque yo soy un gran fan del fenómeno ovni, aunque no creo en los ovnis. Es decir, no creo en los ovnis, no creo en los ovnis como dice Bob Lazar y todo lo que hay por ahí. A Joe Rogan le están haciendo la guerra no porque cuestione el coronavirus o lo que se dice oficialmente el coronavirus. Lo que a la gente le molesta de Joe Rogan no es que traiga a Jordan Peterson hablando de la cultura del victimismo y de las tonterías igualitarias de este nuevo feminismo. No. El problema que tiene la gente con Joe Rogan es que trata a sus oyentes como personitas mayores. Personas mayores, adultos, que son ellos los que tienen que decidir si al que están escuchando es a un magufo o es a una persona solvente. Porque el problema que hay hoy en día, queridos amigos, es que nos hemos acostumbrado tanto a la figura del Estado socialista totalitario que decide cuánta sal hay que echarle al pan, que decide cuál debe ser la curvatura del plátano, Unión Europea, no me lo estoy inventando, que decide que está muy bien que sea el Estado el que eduque a tus hijos, porque al fin y al cabo tus hijos no son tu responsabilidad, sino es del Estado. Y al Estado no solo le corresponde instruir, sino meter ideología. Y que haya un censor que decida por ti qué se publica y qué no. Que haya una figura paternal, pero en el fondo un dictador de toda la vida, que decida Esto tú no lo lees y esto sí lo lees, como si fuera un padre decimonónico diciéndole a su hija, hija mía, tú no vayas a la escuela, tú cose y este artículo no lo leas y este libro no lo leas, que eres una mujer y tienes el cerebro más pequeño. Como decían los antiguos machistas, cosa con la que obviamente no me identifico. Pero así es como nos trata el Estado y así es como hay mucha gente que está pidiendo más tiranía. Por favor, dadnos más tiranía. Por favor, señor Estado, sálvanos, protégenos, decide por nosotros. ¿Qué podemos leer? ¿Qué no podemos leer? Por favor, todopoderoso Estado, controla Twitter. Que solo publique cierta gente. Yo quiero estar tranquilo y que me digas solo una opinión. No me des más de una opinión porque me vuelvo loco, porque los ciudadanos somos tontos. Y como el Estado se ha dedicado a fabricar tontos, deteriorando el sistema educativo en cada cambio de las leyes educativas, pues al final, mira tú por dónde, nos hemos vuelto tontos. Nos hemos vuelto tontos. Bueno, y este ya es otro podcast. Os recomiendo mi podcast Joven te están robando. Joven te están robando. Así que el modelo Joe Rogan es el modelo abierto. ¿Es peligroso el modelo Joe Rogan? Sí, pero como la vida es peligrosa. Tú sabes que hay ciertas cosas que son peligrosas y no te metes. Sabes que las drogas son peligrosas y no te metes. Sabes que cierta gente es peligrosa y no te juntas con ellos. Pero lo bonito de ser adulto es que tú tomas tus decisiones y tú decides escuchar a todo el mundo y luego decidir a quién te crees y a quién te parece un embaucador. Así que Jordi, no creo que me escuches. Estás en el buen camino, pero cubre tus espaldas porque el siguiente eres tú. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.